¡Eso! ¡Chicas! ¡Se van en taxi, no se preocupen! ¡Se van en taxi! ¡Eso! ¡Para la chica de Guadupe! Quiero que escuches mi amor, que dice esta canción. Díselo lo que era ayer, que se lo dejaste mi amor. Quiero que escuches mi amor, que dice esta canción. Díselo lo que era ayer, que se lo dejaste mi amor. Ay, mucho me quiero, ay, ay, amor, mi vida. Ya no me quiero, deseamos que la pieza en tu vida. Si me pareciera ya, por lo que quiero me tocar el sol. Decía ya cuando tú me buscas no me encontrarás a que debe ser esta canción. Si todo lo que era ayer, eso de que es el dolor. ¡Fuera, jefe! Amor, que dice que es esta canción. Triste no va a ser ayer, eso de que es el dolor. ¡Ah, mucho me quiero, la lágrima de amor, mi vida! Todo que era cantidad, ese amor que le aparecía en su vida. Si me pareciera ya, cuando tú me busques no me encontrarás, amor. Escucha decir allá cuando tú los quiero me encontrarás. Oh, sobre allá. Para Javier Marcatomes y señora esposa.